eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, te estás loco de atar. Free to get ready, not go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue suede shoe. You can knock them down. Malas, malas, pese a este arranque, seguimos siendo nosotros y vosotras. Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. El esperpento de programa. Sí, porque es que no sé qué estáis haciendo hoy escuchando esto, en lugar de estar escuchando cosas más serias. Y con las calores que hace. No, y con las calores que hace, es que la verdad. En fin, qué gente con más poco criterio. Y seguimos teniendo el teléfono de siempre, al cual nunca debéis llamar, y a pesar de todo se sigue diciendo el teléfono, se dice por joder simplemente, y es el 93-359-4900. Luego también está el teléfono alternativo, que es el 088, donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos y el gramo a 60 euros. Dependiendo la calidad, eso sí. Tenemos una magnífica página web, www.radiobronca.info, desde la cual puedes escuchar cualquier programa de esta radio a través en directo o bien a través del podcast. Empezaremos en acción ya. Pues venga, pues leemos una noticia que ha acontecido, de las que han acontecido esta semana. El Parlamento de Cataluña rechaza bajar un 20% el sueldo de los altos cargos. A ver si te crees que son idiotas, se van a tirar piedras contra su propio tejado. Ya. Ay, encima es que deberían rebajarse el sueldo un 100%, pues porque son unos parásitos y unos chupones. No, un menos 200%, tenían que pagar. Claro. No sé, si pagaran los políticos por ser políticos, otro gallo nos cantaría. Entonces no habría políticos, me parece a mí. Claro. No, pero el que tenga muchas ansias de gobernar, pues entonces ese que pague. Amparándose en la necesidad de austeridad y la necesidad de reducir el déficit de las comunidades autónomas, el gobierno ha diseñado unas cuentas con un recorte del gasto del 10%. Y si los presupuestos de la Generalitat para el 2011 de CiU se caracterizan por algo, es sin duda por un recorte del gasto hasta ahora nunca visto en Cataluña. Especialmente en cosas intrascendentes como la educación y la sanidad. Por ejemplo, cosas que no necesita la gente. Sí, y sin embargo sí que la gente necesita que los políticos pues cada vez ganen más. Claro. Mucho más necesario que la construcción de colegios y de la sanidad. Y de hospitales. Pero bueno... Es que hay que recortar porque hay que reducir el déficit y porque, bueno, es que la gente gasta mucho. Hombre, ¿para qué se...? Pues lo mejor será pues que la gente no se ponga enferma. Y si la gente necesita, quiere recibir una educación, pues entonces que pague, como debe ser. Y eso me recuerda que el conseller de Sanitat, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama Bui no sé qué, no me recuerdo. No, yo tampoco. Bueno, ya lo diremos en próximas ediciones del programa. Es el presidente también de las mutuas privadas catalanas. O sea, que más interesado él en que la gente se vaya a las mutuas, pues no hay nadie. Una reducción de 4.400 millones de euros en las partidas del gasto en un solo año es el objetivo a cumplir. Aunque los empleados públicos no hayan tardado en mostrar ya su desacuerdo en numerosas protestas en la calle, los indignados del movimiento 15M nos han quedado fuera de estas protestas. Una de las áreas más afectadas por los recortes será la sanidad, con una reducción cifrada en 1.000 millones de euros, por lo que se tendrán que cerrar equipamientos y afectará en los tiempos de las listas de espera, superando en algunos casos los 8 meses. O sea que, bueno, casi como un parto. No, por eso, que pues mejor muérete antes y le ahorras una pasta a la Generalitat. Claro. Y sobre todo lo que es intolerable, que la gente que sobreviva después de estar jubilados. Claro. Eso es una lacra. Por ejemplo, ahora que nos vamos a jubilar a los 67, pues vamos a estar currando ahí, tú puedes estar currando ahí a pico y pala y puedes tener un lumbago y una hernia y un dolor de espalda que pagué de tu puto curro. Y encima, pues te van a tocar esperar 8 meses para que te atiendan. Eso todo es cuento. Ya. Que lo hacen para no currar y querer cobrar la baja, que claro. Todo lo conocemos, ¿eh? Mira el rey, que tiene 70 y pico de años y todavía continúa currando, entre comillas. Y mira el rey, que cuando tuvo que operarse por la seguridad social, siempre ha alabado la seguridad social. Claro. Es esplendorosa para gente como el rey. Sí, sí. Pero la enseñanza también se verá trastocada junto a recortes en ayudas a la dependencia o para las familias numerosas. Los presupuestos se recortarán un 10%, pero no para los sueldos de los altos cargos. Sin duda, unos datos que chocan con la decisión tomada hoy por el Pleno del Parlamento, que ha rechazado una moción de Solidaritat, SI, que pedía reducir en un 20% el sueldo de los altos cargos del Gobierno de la Generalitat, de sus organismos autónomos dependientes y también del propio Parlamento catalán. La moción solo ha sido apoyada por 3 miembros del propio partido que la presentó, aunque Esquerra Republicana y Ciutadans han propuesto enmiendas que también han sido rechazadas por la mayoría conformada por CiU, PSC y PP. Ahora me estoy acordando que creo que no hace mucho, creo que era en el Parlamento Español, que hicieron un debate sobre si habría que suprimir los vuelos en primera clase, en clase business, exactamente, que era así más fino y es así. Sí, sí. De los altos cargos. Y la votación fue rechazada. Ya. O sea que rechazaron no volar en business. Bueno, y si hay que hacer recortes por narices porque hay que mejorar la economía y hay que reducir el déficit y todas estas cosas, ¿por qué no reducimos directamente a los políticos? Os que no viajen, que no cobren, que no coman, que trabajen de otra cosa y en sus horas y en sus ratos libres, pues que vayan al Parlamento, ¿no? Digo yo. O si no, que vayan a la tribu de reductores de cabezas. Por ejemplo. Hacer más recortes. Y vamos a poner ahora un tema de Escarmento. La canción es Seguiremos Siendo. Vamos a seguir otra vez con el serial de sobre el LSD. Principales usos. A fin de decidir sobre usos sensatos e insensatos, lo primero es tener presente que las formas y los sonidos sagrados, según el mismo Plutarco, vienen luego o antes del estremecimiento y el espanto. Si la LSD considera solamente en tener delante de los ojos bonitos, juegos calidoscópicos viendo cómo los colores se convierten en sonidos y viceversa, gozaría sin duda de gran aceptación como pasatiempo físicamente inocuo. Pero los cambios sensoriales se ven acompañados de una profundización descomunal en el ánimo, que empieza borrando del mapa cualquier servidumbre con respecto a pasatiempos. Se trata, pues, de televisores que no requieren aparato, y de grandiosos cuadros que no requieren luz para ser contemplados, pero no de visiones que se muevan oprimiendo el botón de canales, o que se comprometan radicalmente en un viaje de autodescubrimiento. Llamativo resulta que ese viaje de autodescubrimiento lleve pronto o tarde a la crisis del yo inmediato, haciendo de que el sí mismo se amplíe a regiones antes desocupadas y abandone otras consideraciones como patria original. Precisamente esta capacidad de reorganización interna determinó los principales usos médicos de la LSD mientras fue legal. Herramienta privilegiada para acceder a material reprimido u olvidado. La sustancia se usó con éxito, según psiquiatras y psicólogos, en unos 35.000 historiales de personas con distintos trastornos de personalidad, sin que los casos de empeoramiento o tentativa de suicidio superasen los márgenes medios observados con cualquier otra psicoterapia. También se observaron sorprendentes efectos en el tratamiento de agonizantes, pues el 65% de los enfermos terminales a quienes administró pidió repetir y el personal hospitalario pudo detectar grandes mejoras en cuanto a llanto, gritos y horas de sueño se refiere. De hecho, resultó mucho más eficaz para aliviar sus últimos días que varios narcóticos sintéticos usados como término de comparación. La experiencia médica y la psicoterapéutica en particular pusieron en claro lo previsible que el tratamiento con LSD no rendía buenos resultados para el conjunto de personas llamadas psicóticas y que solo parte de los neuróticos respondía adecuadamente. También se observó que una proporción abrumadoramente alta de los sanos, casi el 90%, respondía de buen modo positivo y hasta entusiasta a sesiones bien preparadas. A mi juicio, no hay duda alguna de que la LSD tiene un potencial introspectivo quizás inigualable y que posee usos estrictamente médicos de gran interés. Como penúltima cuestión, resta saber hasta qué punto es también una droga para festejar en reuniones que excedan el marco de grupos muy restringidos. Actos de este tipo tuvieron su culminación en Woodstock, cuando 500.000 de personas convivieron en un mínimo espacio durante 3 días sin provocar ningún acto de violencia. En los hippies. Hippies. Aquello tuvo bastante de milagro como en los masivos festivales psicodélicos previos. Y durante estos años asistí a varias celebraciones mucho más modestas, pero multitudinarias también, donde el fármaco no produjo el menor brote de agresividad suicida o dirigida hacia otros, sino más bien todo lo contrario, con torrentes de afecto y comprensión. A pesar de ello, hoy sería más cauteloso y cuando menos en mi territorio no aceptaría tampoco una dosis de LSD venía de alguien que no fuese de mi entera confianza y que no la hubiese probado antes. Y se acaba por hoy. El próximo día supongo que será el último capítulo. Pues vamos a escuchar un temilla de Vómito, que se llama Asma Hantalen Hayak, 1985, y ahí va. Y va dedicado pues a todos los trapos de colores que representan algún estado. Ahí está, a todos los patriotas. La gran empresa pressiona perquè Zapatero endureixi més la reforma laboral. Siempre quieren más, ¿eh? Nunca se conforman. No se conforman, ¿no? Estos yonkis del dinero. Vaya, pero bastante, ¿eh? Jo. El lobby empresarial per la competitivitat considera que la imatge de l'economia estatal millora. Dubta, però, que es compleixi un dèficit del 6%. O sea, entre unos con los recortes de sanidad y educación, los otros con los recortes de derechos laborales. Bueno, es que la cosa ya canta y ya salta a la vista que nos quieren aquí, vamos, pisar el cuello a más no poder. O sea, ajuste, ajuste, recorte, recorte. Salta a la vista que hay mucho terrorista. Ahí está. ¿Para cuándo una huelga general? El Consell Empresarial per la Competitivitat, que aglutina 17 companyies que facturen el 35% del Producte Internacional Brut estatal, va insistir ahir en la necessitat d'aprofundir en les reformes laborals per continuar millorant la imatge de l'Estat, tal com creuen que ja està passant en vista als mercats exteriors. El Consell Empresarial per la Competitivitat va presentar ahir a Madrid l'informe Fortaleses i perspectives de l'economia espanyola, en què aposta per un optimisme moderat. I ho fa basant-se en la previsió de que el 2011 el dèficit públic acabi situant-se una mica per sobre del 6%, no complint-se així l'objectiu marcat pel govern. Encara i així, tot el que sigui apropar-se a aquesta xifra és positiu, va assegurar el director general del Consell, Fernando Casado. El lobby d'empreses, entre els quals hi ha les catalanes Planeta, La Caixa i Mango, o sigui, tres grans multinacionals espanyoles. Ara La Caixa reconvertida en Bancaixa, sí. En un banco. Uh-huh. Eso sí, pero ellos dicen que siguen realizando obras sociales. No, hombre, evidentemente. Son tan buenos. Que son buenísimos. Colaborando con unos GES y proyectos para el tercer mundo. Hombre, yo creo que lo mejor proyecto para el tercer mundo que podían hacer es dejar de chupar. De chupar riqueza de esos países. Pero bueno, para eso habría que acabar con el capitalismo y eso, pues, por el momento, pues parece que no va a ser así. Eso me parece que a la gente Bancaixa no le hace mucha gracia, lo que has dicho. No, eso no le hace mucha gracia, la verdad. Y a estos de Planeta y Mango, pues supongo que tampoco. ¿Qué decir de Mango? Esa bonita empresa que se dedica a vender ropa pija a tallas imposibles, sí, y a precios imposibles fomenta, también. Fomenta también la anorexia. Vaya. Y la editorial Planeta, que nos vende sus maravillosos bestsellers infumables como si no existiera mejor literatura. Hay que recordar que el fundador del Planeta, que ya me parece que sí, ya ha muerto, el José Manuel Lara, ¿no? Sí. Pues que era uno de los hombres afectos al régimen, muy amigo. Sí, sí. Al régimen franquista, sí, sí, ¿no? Evidentemente, al régimen anterior. Uh-huh. El cual, pues, le favoreció en todo tipo de negocios y trejemanejes. Pues bien, tres grandes empresas que forman parte de este lobby. A més de grups com Inditex, BBVA i ACS. Considera que caldria accelerar reformes com les del mercat de treball per aconseguir millorar el potencial de creixement de l'economia i la imatge d'Espanya. Que té molt mala imatge ara Espanya, ¿eh? Ai, ai, que no, a ver si va passar com en Grècia. Claro. Ai. Casado, doncs, va insistir en la necessitat d'un marc més flexible en les relacions laborals. Aquestes mesures inclouen lligar els salaris a la productivitat, que això em penso que ja ho han aprovat, no? Sí. Sí. Y sobre todo que lo de siempre, que quieren que curres más por menos. Claro. Y poner en... Y siguiendo las directrices de doña Angela Merkel. Sí, sí. Decía que aquí se trabajaba poco y había demasiadas vacaciones. Ahí aquí está. Hay que aprovechar más el trabajo. Ajá. Las horas de curro. Los destajos, sí. Los destajos a saco paco. O como se hacía antaño, o los cronometrajes. Simplifica la contractación, o sea, quiere decir que haya un solo tipo de contrato basura para todos. Y poder dur a terme variacions en las plantillas per causes empresarials. O sea, que cuando la empresa lo crea conveniente... Sí, o sea, cuando la empresa no gana aquí lo suficiente y va a ganar mucho más en China o por ahí. No que no gane lo suficiente, es que deja de ganar. Claro. O sea, ganar gana igual. Lo que pasa es que a lo mejor está viendo que en otros países ganan más. Exactamente, que no gana lo que podían ganar en otros sitios. Uh-huh. Pues entonces, pues a despedir, a hacer un ERE y ala, a sacarse de encima a trabajadores molestos. Pues bien, todavía, pues, eso ya lo están haciendo ahora, pues todavía lo quieren que se haga más. O sea, bien, ¿no? El SEC, això sí, destaca l'esforç de capitalització que considera que s'està portant a terme en el sistema bancari i que ja està permetent un procés de desendeudament. Respecte al sector immobiliari, el SEC, que és el Consell Empresarial per a la Competitivitat, creu finalitzat l'ajustament de la inversió, tot i que recorda que l'estoc d'habitatges continua sent molt elevat. Es reduirà durant el 2011, apunta l'informe, però es mantindrà encara en unes 615.000 cases i pisos. El grup d'empreses que Zapatero va cridar per afrontar la crisi apunta que cal millorar el mapa de competències de les comunitats autònomes i recomana un consell fiscal independent, així com la supressió d'ajuntaments. Bueno, vamos a poner un tema de Ácrata que se llama Democracia y que se lo dedicamos a todos los amantes de la democracia formal o timocracia. Ya desde que naces que tienes controlado por este puto invento que se hace llamar Estado. Serás una ficha en un tablero de ajedrez, pa' cuando ellos quieran poderte joder. Irás a sus escuelas pa' que pienses como ellos. Aprende bien la lección, pa' ser un puto borrego. Mentiras, la puta televisión, la prensa y las noticias. Paga tus impuestos como todo ciudadano. No hables ni protestes o conocerás sus leyes. Y luego en la calle estarás vigilado por cámaras ocultas o por los putos de paya. Vamos, como no podía faltar alguna referencia hacia el clero. Y la iglesia, sí. Esa magnífica y bonita institución. No podemos vivir sin ella, hay que reconocerlo. No, ¿de qué hablaríamos si no en el programa? Sí, ¿de qué hablaríamos? El obispado de Alcalá edita una guía para curar la homosexualidad, esa enfermedad. Muy bien hecho, claro que sí. Es que además de ser una lacra social y un vicio, es una enfermedad mental, sí, claro. Sí, una enfermedad mental y un vicio, ya lo he dicho bien. Claro. Su web invita a los gays a leer textos bíblicos contra los pervertidos. La iglesia sabe mucho de pervertidos. Claro. Ellos son los primeros. Juan Antonio Reich Pla, obispo de Alcalá de Henares. Para el homosexual es posible la esperanza. El obispado de Alcalá de Henares, Madrid, ha colocado en su página, que no diré, una guía con lecturas y consejos para curar la homosexualidad. La comprensión e identificación de la orientación sexual de una persona puede cambiar en el transcurso de la vida. ¡Es posible la esperanza! Así pues, si alguna persona desea cambio o evolución o quiere formarse sobre este tema, informamos de los siguientes textos y recursos. Reza el texto que ha colgado en su web el obispado, que hoy provocó el rechazo de todas las asociaciones de gays, justo la semana en que el colectivo celebra su fiesta mayor. El obispado dice que ofrece sus consejos desde el más exquisito respeto a las personas, que siempre se ha caracterizado la Iglesia. ¡Hombre! Respeta a todo el mundo. ¡Hombre! Mucho respeto, sí, señor. De respetar sobre todo la libre pensamiento y la libre orientación. Y la libertad sexual, sí. Sobre todo la libertad sexual. Son, o sea, los mayores que defienden dicha libertad. Vaya. Y todas las libertades. Mayores apelauges. ¿Y qué tiene que hacer el gay o la lesbiana para curarse, según la visión del obispo del obispado de Alcalá? Pues leer la primera carta a los Corintios 6:10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos. Entonces parece que ellos tampoco... Los curas tampoco, ¿eh? Reino de Dios, me parece que el reino de Dios tampoco también les está vetado a ellos. Pero bueno. O la primera carta a Timoteo, que vuelve a arremeter contra los impúdicos y pervertidos. El obispo de la ciudad complutense, que preside Juan Antonio Reich Pla, también aconseja leer el Génesis y sus referencias a la destrucción de Sodoma por el pecado de sus habitantes. Las recomendaciones van más allá, incluso para el gay que quiera hacer meditación, hay santos a los que seguir. Ah, sabía que había también santos que, a los cuales pueda dirigirse los gays. Sí. En un apartado para meditar y orar, algunos santos mártires de la castidad. El obispado recomienda a San Carlos Langua y compañeros mártires de Uganda, que según el documento al que deriva esta guía, murieron quemados a fuego lento por negarse en redondo a los deseos lujuriosos del monarca. El fuego siempre purifica. El otro mártir recomendado es San Pelayo, el mártir de la castidad en el umbral de la juventud. El califa se sintió atraído por su figura y al no poder doblegar su virtud lo hizo martirizar a los 14 años de edad, el 26 de junio del año 925, dice el texto acompañado por el retrato del santo aniñado. O sea que además de pervertido, infiel, porque era califa, era musulmán. Claro, pero no pudo doblegar su virtud y fue martirizado. Pues a partir del martirio llegó a la purificación. Uh-huh. Consejos para padres. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Coge papel y hoja. Que si te sale un hijo maricón o bollera, machacarle sus partes pudendas con un ladrillo. Sí, disciplina, o sea, dura y férrea para que deje ese vicio. Claro. Y vuelva por los restos de caminos. Uh-huh. Que marca la Iglesia y marca a Dios. Claro, y sobre todo castidad. Castidad sobre todo. Uh-huh. Hay también consejos para los padres que sospechan que sus hijos puedan ser gays. En lo referido a los menores de edad, conviene recordar que los padres, por su parte, cuando advierten en sus hijos alguna manifestación de dicha tendencia, deben buscar la ayuda de personas expertas y calificadas para proporcionarle todo el apoyo posible. O sea, ellos, ¿no? Los curas. Y qué mejor que acudir a los curas, que ya sabemos su buena relación que tienen con los niños y niñas. Sí, sí. Y las cosas que hacen. Y las cosillas que hacen, las sí. Las cosillas que hacen. Ajá. Que ellos no son pervertidos, que para va, nada. Que va, que va. No. Ellos todo lo contrario. Se intentan reconducir por los santos caminos. Pedro Cerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE y activista homosexual, calificó la actitud del obispado de Alcalá de impresentable. La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí, y se cura con educación para ciudadanía. También habría que recordarle al Cerolo que... que ser del PSOE también puede ser una enfermedad. Yo creo que es una enfermedad mental bastante grave, ser del PSOE. Afirmó Cerolo, que alertó de la línea involutiva en la que en los últimos tiempos están cayendo algunos obispos. Precisamente algunos, no todos. Todos, hombre, por eso son obispos. Claro. Precisamente el de Alcalá, Pla, protagonizó otra polémica el pasado diciembre al afirmar que los matrimonios católicos son menos dados a la violencia que los que viven inestablemente. Que va, que para nada hay casos de violencia entre los matrimonios católicos de toda la vida. No. No hay casos de malos tratos, nunca lo he sabido. No, nunca lo he sabido. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy. Decíamos que España es una sociedad postrada, siguió Reis Pla, quien insistió en que la sociedad española está enferma ante las lacras del divorcio, los distintos modelos de familia o la reciente ley de aborto, del aborto. Pero qué asco de gentuza. Es que me pongo mala. ¿Cómo es imposible que no puedan salir aquí nunca en el programa? No, es que siempre lo piden a gritos. Lo piden a gritos, sí. Oye, a nosotros también hay que reconocer que somos noviciosas en la mola morbo. Vaya. ¿Para qué negarlo? Hablar de la iglesia, eso nos pone, sí, sí. Y ahora, niños y niñas, vamos a poner un tema que presentarás tú. Pues vamos a poner un tema de Arpa Viejas que se llama Que vivan los rumanos. Que se la podíamos dedicar, por ejemplo, a José Luis Moreno. Sí, que fue asaltado por unos albano-kosovares en este caso. Y por lo tanto, él comprendería perfectamente el sentido de esta canción. Pues venga, pues dedicada a él. Dedicada con todo el cariño del mundo. Across the tracks, so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowin' like a hurricane. That's why I go for that rock and roll. Más considera que solo la policía y las cárceles deben mantenerse como monopolio público. Claro, o sea, es el pensamiento básico de cualquier neoliberal. Ya, pero es un poco izquierdista, ¿no? Porque que el Estado se encargue de las cárceles y de las y de la policía cuando podían ser privados y podría ser, bueno, todavía más chunga que la solo, cosa. Que solo se tienen que encargar de eso. Ya, o sea, ya. Salvaguarda los intereses del capital y ya está. Ya. Pero bueno, pero en Estados Unidos, por ejemplo, las cárceles son privadas. Bueno, aquí todo se llegará, pero no se puede ir tan avanzado. Pasito a pasito. Sí. De momento privatizar la sanidad y la educación, luego pues se pueden privatizar, pues yo qué sé, las cárceles. Todo. Qué bonito. Y que el Estado pues se dedique simplemente a chupar, que es lo que siempre ha hecho. Y siempre hará. El presidente Artur Mas limita el papel del sector público a vigilar las iniquidades del mercado. En opinión del jefe del gobierno, solo la policía, las cárceles y los impuestos deben permanecer bajo el monopolio de la administración. ¡Hala! Lo que sea de trincar también. Hombre, claro, de lo que sea trincar. Ante un auditorio de unas 500 personas del mundo económico, político y social, Mas defendió su proyecto de mayor protagonismo privado y el hecho de que, como en el caso de los aeropuertos, la gestión es como mínimo compartible y en muchos casos delegable. Mas llamó a acabar con la visión monopolística de que la política lo puede resolver todo y entonces ¿para qué los votas? ¿Entonces para qué están? Si no están para resolver problemas, bueno, en teoría... Hombre, lo suyo sí. Sus propios problemas sí que están. Evidentemente. Bueno, pero se supone que hay un contrato social, que hay una democracia, que la gente va y vota. Eso es todo. Que los políticos se encarguen de administrar pues el Estado, de cobrar los impuestos y que los impuestos reviertan en servicios para el ciudadano. Eso siempre en teoría, ¿no? En teoría, pero luego solo es papel mojado. Ya. Pues no sé. Yo, como no me lo creo yo, el contrato social este de mierda, pero... Pues bien, destacó la tradición de Cataluña en la colaboración público y privada, que en su opinión le puede servir como ventaja comparativa. El presidente afirmó que los gobiernos tienen que ponérselo fácil. El sector privado, porque... En una etapa de penuria en las arcas públicas es quien tiene que tirar del carro. En ese marco sitúa el proyecto de ley Omnibus. En su opinión, un mayor peso privado es necesario dado que el sector público no podrá actuar de motor a través de la inversión al menos durante un año y medio. O sea que ya nos hemos enterado de que va la ley Omnibus esta de las narices. O sea, yo pensaba que era un autobús. Yo también lo pensaba, que tenía que ver algo con los autobuses o con los tranvías, pero no. Resulta que es una ley que se supone que todo lo que es público pues acabará en manos privadas, en manos del capital, que ya lo estaban, pero ahora más descaradamente. Neoliberalismo más acentuado, simplemente. Más desacentuado. Bueno, qué bonito. El jefe del gobierno insistió en el monopolio público del control de la equidad porque el mercado asigna bien los recursos, pero no la justicia. Mas recordó que la Generalitat se enfrenta por primera vez a un presupuesto inferior al del ejercicio anterior, pero lo presentó como una oportunidad. En su opinión, no se trata solo de ahorrar, sino de verlo como oportunidad para ganar eficiencia en el sector público. Hay que abordar maneras nuevas de hacer las cosas. Este ajuste no se puede hacer de manera permanente sobre la modernización del país. Lo que va a ser muy precioso ahora, lo que viene a continuación, que será el descansito. ¡Ah! ¿Qué ganas tenía ya del descanso? Sí. Estaba ya agotada. Y como siempre, dada nuestra capacidad inigualable, como pronunciar esta palabra que no me sale, de innovar... Pues pondremos un CD con varios temas, varios. Pues venga, todos dedicados a los patriotas. Escupe la bandera, toma mi pañuelo. Escupe la bandera, toma mi pañuelo. sacudiendo las cejas, te daría mi lengua, solo lo sabéis. Te daría mis narices, con todo lo que hay dentro, daría mis manos y mis pies. Yo daría todo, lo daría todo, solo por saber. Y tres o cuatro ruedas, me cortaría las venas, solo por saber. 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, otra vez, y como siempre fiel a mi costumbre, pues realizaré un segundo descanso y no me hago responsable de todo lo que pueda acontecer en este antro. ¡Hala, que orden! Hoy tenemos un gran documento histórico. Va para con nosotros algún espíritu o algo que se parece de Don Millán Stride. Palabras de Millán Stride, ese gran español, ese gran hombre que dio hasta última gota de sangre, y me estoy emocionando por España. Palabras de Millán Stride a un capitán de requetés. Salamanca, claustro de la universidad, tercer congreso nacional de estudiantes carlistas, 26 de enero de 1967. A don Jaime de Burgo, capitán de requetés. Carlistas, soldados y manchas que habéis mantenido vuestros cuadros militares, ¿cómo se mantiene el honor muy alto por encima de toda política? Vosotros, carlistas, habéis recibido el espaldarazo de la legión. Así lo testiguan los millares de tumbas sobre las que florecen vainas rojas que cubren los campos de héroes que murieron un estrecho abrazo. Sois carlista, lo más puro. Sois la maravillosa pureza de unos ideales conservados a través de generaciones de España. Tenéis un blasón inmaculado, carlistas. Vuestras actuaciones, jóvenes requetés, no han manchado con el lodo de la política. Seguid así, sin ambiciones, luchando, sacrificándoos en aras de un solo ideal: España. ¡Viva España! Seguid como hasta ahora, amándola por encima de todo y llevando como meta el sacrificio por ella. Sois luchadores, luchadores por acción y luchadores por tradición. Y ser luchador supone una pureza más. Dijo Millán Stride, legionario. ¡Hala! Y a la cama, que ya son horas. Aquí reaparezco yo una vez más para presentar la gloriosísima y sublime sección de la horterada. No, por favor, no, no, no. A mí y denigra a cualquier persona o especie o cosa que lo pueda estar escuchando. ¿No lo podemos obviar por una vez? No, ni se puede ni se debe. ¡Qué horror! Que de algo hay que comer, vaya. Ay. Y vamos a poner de un recuperatorio puesto otras veces de una maravillosa cinta de casete que se titula Amigo Félix. Pero vamos a poner una canción que aún no se ha puesto. Y una canción muy entrañable, criaturas. Banner y Flappy. Colocaos tiene el dudoso honor de patronizar una vez más esta puta guarrada. Banner y Flappy van a cazar de árbol brillante que es su hogar. Banner y Flappy van a buscar nueces maduras para cenar. Vago y travieso, ojos burlones, caza ratones sin parar. Come pescado y bebe leche con una gata muy bien criado. Banner y Flappy van a dormir cuando la luna está por Sexo en la catedral, otra forma de protestar en Noruega. Otra forma de aludir a la iglesia, cómo no. La policía noruega arrestó a dos jóvenes desnudos que pretendían tener relaciones sexuales en la catedral de Oslo. Esto sale en YouTube, que por ahí, si lo buscáis en internet, igual lo encontráis. Las imágenes salen, dos ahí haciendo actos pecaminosos. Sí, yo estoy viendo la foto. Un feligrés llamó a los agentes que identificaron a la pareja que resultó pertenecer al grupo Follar por los Bosques y que intentaba protestar de esta peculiar manera. Los feligreses presentes en la iglesia tuvieron una participación activa en la detención. ¿Cómo no? Con tal de cortar el rollo. Les encanta eso, es que les pone cachondo cortar el rollo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que se excitan y luego van a su casa y se masturban. No, yo creo que ¿sabes lo que les excita más? Sí. El no sexo, o sea, el rollo ese de contención y de Y de autofustigamiento, sí. Y de autofustigamiento, sí. Eso es lo que más les pone. No, pero yo creo que algunos llegan a cometer ese pecado de la masturbación y que luego se azotan. No, hombre, claro. Los hay, ¿eh? Sí, seguro. Y también los hay que presumen de no masturbarse nunca. Sí, sí, yo he conocido casos. Los feligreses, tal. Un avisó a la policía y otro se lanzó sobre la pareja que pretendía tener sexo en el templo y los retuvo hasta que llegaron los agentes, según publica una web británica de noticias. También fue detenida una tercera persona que fotografiaba el hecho para testimoniar la acción de protesta, según explicó un portavoz de la policía. Los detenidos explicaron que las autoridades les dieron a elegir entre pagar una multa o pasar 16 días en prisión. Escogimos el primero porque no queríamos pasar tanto tiempo sin tener relaciones sexuales, dijo un portavoz de la organización ecologista. ¡Ay, qué pervertidos, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Follar por los Bosques es un grupo que intenta llamar la atención de los medios sobre la desforestación mundial. Pues yo creo que es una buena iniciativa esto del fornicio dentro de una iglesia. Sí. Es una idea que también me pone cachondo. Y de todo tipo de tendencias y todo tipo de aberraciones. Ay, ay, ay. Odio, odio, madre patria, odio, odio. Vamos ahora con un caso de... Bueno, has concluido, ¿no? Sí, sí, sí. Has con un caso de un pobre desgraciado. Reo fugado cae al tocar la puerta equivocada. Seattle, Gringolandia. Un reo consiguió escapar de la cárcel un día y al otro, todavía con el uniforme de preso, pues se lo tenía que haber quitado, ¿no? Tocó la puerta de una cabaña donde, insospechadamente, se encontró con uno de los guardias de esa prisión a la que tuvo que volver. Joder, qué mala suerte, sí. Pobre hombre. Encima con el traje del talego, ¿eh? Ya, ya, ya, ya. Yo creo que eso lo tenía que planear mejor y al menos que cuando saliese inmediatamente tener otra ropa. No sé, pero en las películas se ve como cogen la ropa y la tiñen de colores y se pintan el uniforme pues para que no sea tan cantoso, ¿no? Digo yo. O algunas que tienen algún apoyo exterior, que les ponen una mochila o algo. Claro, no, pero imaginemos que no tiene apoyo exterior el pobre, pues yo qué sé, pues que se lo tiña. Joder, pero que sale entalegado. Y encima con esos trajes de típicos de rayas, con tu numerito en la calle y es un poco chungo. Sí, sí. Bueno, y sobre todo, no digamos si es del estado de Arizona, donde van con el trajecito rosa. Uh-huh. Que van todos de rosa. Sí, sí. ¿Hasta la ropa interior rosa? Sí, sí, hasta la ropa interior rosa. Las autoridades informaron que James Edward Russell, de 39 años, se fugó la mañana del martes de una penitenciaría en el estado noroccidental de Washington. A la mañana siguiente, Russell fue a la cabaña, que era alquilada por el guardia que estaba a descanso, para pedir que le permitieran usar el teléfono, dijo el jueves el vocero del Departamento de Prisiones, Lewis. Después de un altercado, Russell consiguió escapar de nuevo, indicó Lewis. El guardia, cuyo nombre fue mantenido en reserva por las autoridades, reportó el incidente y Russell fue capturado unas cuantas horas después. Claro, evidentemente, llamó a una casa y salió un guardia de la prisión. Ay, pobrecillo. Ahora vamos a poner un tema de Upsioka Nurantasin, del CD Terra Cremada, y el tema Sangosha. China clonará una ciudad austríaca al completo. Bueno, ya estaban como los japoneses, clonando cosas ya. Ya, o como en Las Vegas. Sí. O como... Ah, por cierto, el proyecto este que faraónico que querían realizar los moregros, de momento está, parece que está estancado, ¿no? Sí, sí, ya lo comentamos en algún programa anterior. Qué pena, ¿eh? Sí, qué lástima. Con la alusión que me hace, o sea, que los moregros se conviertan en Las Vegas. Sí, sí. Estoy deseoso. Sería la hostia, o sea, un paraje natural convertido en un parque temático de casinos, hoteles. Buah, sería maravilloso. Y la de puestos de trabajo que se crearían. Exactamente. ¿Eh? Claro, eso es lo principal, en lo que tenemos que pensar. Y las riquezas que se generaría con todos los ludópatas de, del Estado y de Europa. Bueno, y que no serían, y que serían los ricachones que vienen ahí a jugarse sus fortunas. Sí, y los ludópatas, alguno que habría por ahí. Ya. Se arruinaría estas cosas. Bueno, pero los que se arruinan son los pobretones. Los ricos se juegan en la ruleta, pues, ¡buah! Para entretenerse. Claro. La pequeña localidad austríaca de Hallstatt vive conmocionada por la copia hiperrealista que se va a realizar de sus edificios, calles y estatuas en el país asiático. El proyecto se llevaba hasta ahora en secreto en la provincia de Guangdong, al sur de China. Y digo yo, pero si en China tienen edificios guapísimos, ¿no? Y tienen una cultura y una arquitectura que no tienen nada que envidiar de la arquitectura europea. Sí, pero es y que como es una cultura milenaria, están aburridos ya de ver lo mismo. Y ahora quieren copiar cosas nuevas. Ya, pero que es una horterada, ¿no? Pero bueno, como ellos tienen la pasta, pues... ¿Qué puedes ver una mentalidad neo... ¿Qué puedes esperar de una mentalidad neoliberal estalinista? Sí, que se puede esperar. Pues bien, la ciudad austríaca de Hallstatt alberga alguna de las minas de sal más conocidas del mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad, acoge hasta 800.000 visitantes al año. Entre ellos, pronto no estarán los turistas chinos, que para conocer esta población tan solo tendrán que visitar la réplica exacta que se está construyendo al sur de su propio país. ¿Ves? Les ahorra tener que viajar. Sí. Al lugar original para conocerlo. Bueno, pues eso lo podíamos hacer aquí también, yo qué sé, hacer... Bueno, aquí de hecho ya se hizo, en la Exposición Universal del 29, me parece que se hizo, que fue en ese año, se hizo una réplica de todas las callejuelas y recovecos de España en Montjuïc y se creó el Popla Español. Sí, sí. ¿Y por qué no, por ejemplo, aquí en esta ciudad no se hace una réplica, yo qué sé, por ejemplo, de la Estatua de la Libertad? Por ejemplo. Ahí enfrente del Hotel Vela, quedaría muy bien. O una réplica de, yo qué sé, de las pirámides. Sí, ¿por qué no? En Los Monegros. Será un lugar idóneo. O en Almería. Claro. La réplica contemplará hasta el más mínimo detalle. La clonación incluye todos los edificios, las estatuas y los detalles arquitectónicos más pequeños de su modelo original. Más problemas encontrará el proyecto para copiar el lago y las montañas que componen un paisaje único en Austria. Los 800 habitantes de Hallstatt están divididos frente al debate que ha suscitado el proyecto. Muchos ven la botella medio llena, ya que el revuelo montado por la clonación va a multiplicar el renombre del pueblo y se multiplicará el número de visitantes. O sea, que les ponen los ojos con el signo de dólar, ¿no? Sí. Eso es que... Aquí es más conocido turismo pasta. Ya, bueno, pero... Todos los comerciantes que hay ahí. Bueno, pero turistas chinos no van a tener ni uno, porque todos se van a ir a su pueblo, ¿no? A China. Bueno, no, a lo mejor no chinos, pero a lo mejor de japoneses. Ya, o, bueno, pero tú piensas que los japoneses tienen más cerca China que Europa, sí, pero Europa, los japoneses no los... Siempre hay una animadversión histórica entre los chinos y japoneses que no se llevan muy bien, que digamos. Ya. Pero bueno, pero yo qué sé. Pero si les construyen... Si lo que están haciendo es un parque temático en plan turístico para visitantes, pues les da lo mismo que los dólares americanos, que los euros, que los yenes. O sea, lo que van es a sacar pasta. Y si vienen los japoneses, pues que vengan. Pero de cara al pueblo austriaco, pues le da nombre. Le da nombre y le da más que sea más conocido. No sé, sería como si hicieran una réplica de, yo qué sé. A ver, un edificio que no sea la Sagrada Familia de aquí de Barcelona. Es que solo se me ocurre la Sagrada Familia. Bueno, pues imagínate que hacer una Sagrada Familia en Arkansas. O el MACBA. No, MACBAs de estos ya hay repetidos y clonados por toda Europa y por toda América. Todos los edificios nuevos que se hacen ahora, pues tienen su réplica o en otros. Que es el Parque Güell. El Parque Güell, sí. Pongamos que construyen un Parque Güell en, yo qué sé. En Pekín. En Pekín, sí. Sí, ¿por qué no? Pues o en Japón, en Tokio. Así se evitan de tener que viajar. O que haga una réplica en China y en Japón, ya está. Y claro, todos contentos. Una réplica en cada gran ciudad del mundo. Claro, que haya un Parque Güell en todas las ciudades del mundo. Estaría genial. Así, pues mira, nos ahorramos las masificaciones de turistas. Otros son menos condescendientes y plantean ya acciones legales. ¿Se puede copiar una ciudad y sus edificios, la mayoría propiedades privadas? El sacerdote local se ha sumado al debate planteando sus críticas a que la iglesia sea copiada para fines meramente turísticos, perdiendo así su significado religioso. Siempre se tienen que quejar los curas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como viven tan mal. Claro. Y ahora vamos hacia Bolivia, que Evo Morales, aquel indígena con el jersey ese de rayas, tan simpático, que no, dijo es que la homosexualidad venía provocada por la ingesta de pollos con hormonas. Claro, claro. Como la calvicie. Por eso los europeos eran impotentes y la tenían pequeña. Claro. No como él. Claro. Que tiene mucho pelo y es un heterosexual rabioso. O al menos eso dice. Eso dice. A lo mejor es un homosexual reprimido, pero bueno. Evo Morales dice, por culpa de las telenovelas, hombres y mujeres nos ponemos los cuernos. ¿Será por eso? ¿Será que no ha existido toda la vida y las telenovelas hace 20 años que se hacen? Evo Morales sigue divirtiendo a las audiencias con sus ocurrencias. Vaya. Ahora el presidente de Bolivia ha responsabilizado a las telenovelas y al cine de que las parejas bolivianas se divorcien. Por culpa de las telenovelas, hombres y mujeres nos ponemos cuernos. Yo llegué a esa conclusión. Son temas estructurales que nunca hemos debatido, dijo seriamente el mandatario boliviano en una reunión nacional sobre seguridad ciudadana el jueves en la oriental ciudad de Santa Cruz. O sea, en una reunión sobre la seguridad ciudadana habla de ese tema, las telenovelas. Qué friki. Qué freak, sí, sí. Es más, perdónense algunos compañeros y compañeras se molestan, pero yo estoy casi segurísimo de que un 60 o un 70% de los divorcios son por culpa de las novelas. Sí, seguro, seguro. O sea, que la gente no, a lo mejor no tiene pensado divorciarse hasta que no vea una novela, ¿no? Sí, pues que prohíba ver novelas, que prohíba la televisión. No, yo lo que haría sería prohibir las novelas, porque es que son una horterada. Y pondría más programas culturales en la televisión. Al pero menos, bueno, pero eso es lo que haría yo. Al menos los programas culturales ayudan a tomarte una siesta después de comer. Que te quedas ahí sobado. Claro. Y tienen el efecto somnífero. Bueno, pero las novelas también, ¿no? Agregó ante un grupo de gobernadores, alcaldes y un centenar de otras autoridades. Morales, impulsado por la reacción de incredulidad de los asistentes, aseguró que las películas de violencia y terrorismo que difunde la televisión son el fondo de la problemática de la violencia y la delincuencia urbana. Para nada las desigualdades sociales, ¿no? Hombre, pero él en teoría es un izquierdista, ¿no? Sí, y del todo. Hay que hacer reformas judiciales, equiparar mejor a la policía. Pero los valores que defiende la televisión son temas estructurales y profundos que provocan la inseguridad, subrayó Morales. Morales también instó a educar a la población con el objetivo de reducir los niveles de alcoholismo entre los jóvenes. Será más que nada para olvidar las telenovelas. Vaya, que mira. Se recurren al alcohol. En un pensiero, rival en corchista. Vamos a poner un tema de Tijuana in Blue, de un directo que se realizó en el 2003 en Varna. El tema es Vida de Perros. Un buen sitio para retozar. Se basó su existencia atada a una maldita cadena. día que la soltaron caminaba, que daba pena. Se las murió sin disfrutar. Se las murió, fue un día más. Se las murió sin disfrutar. Se las murió, triste final. La policía descubre una plantación de marihuana en la casa de descanso de Pinochet. Hay que ver, o sea que tenía algo que ver con la marihuana. ¿Y si era acaso era fumador, Augusto? No creo que fuera fumador, pero no, lo que era un hijo de su madre. Yo la verdad es que no me lo imagino, de fumador, de marihuana. No, pero bueno, pero está bien que sirva para algo después de muerto, que para abonar las plantas. Tú imagínate que quien fume esa marihuana de esas tierras solo le entre el espíritu de Pinochet y se vuelva como él. Esperemos que no, porque la marihuana es al contrario, es una droga muy tranquila y que te abre la imaginación. Bueno, pero siempre hay excepciones. También el sexo relaja y mira, por ejemplo, Mussolini, que le daba mucho al tema y a la vez le gustaba mucho matar y guerrear. O mira Berlusconi, que es un corrupto y un mafioso y también es de los que necesitan tener no sé cuántas relaciones sexuales a la semana para... Sí, a lo mejor igual hablaremos, ya veremos. Bueno, ya hablaremos. La propiedad se mantiene bajo embargo en el marco de la investigación que busca aclarar el origen de la fortuna hallada a nombre del exdictador. La policía chilena descubrió una plantación de marihuana en la casa de descanso del fallecido exdictador Augusto Pinochet, que se encuentra embargada en el marco de un proceso judicial que busca aclarar el origen de su fortuna, informó este miércoles el diario La Tercera. La plantación fue encontrada en marzo del año pasado, pero ahora se hizo pública su existencia en el marco de proceso judicial, de acuerdo con la versión. La residencia de los Boldos está ubicada en el balneario de Santo Domingo, a unos 120 kilómetros... Hay que decir que balneario es pueblo. ¿Ah, es sí? La terminología que utilizan allí para dominar un pueblo. Un balneario es un pueblo. No es un balneario como se conoce aquí, de baños termales y estas cosas. Joder, pues bueno. Yo me había imaginado un balneario, pero bueno. Balneario es pueblo. Aclarado el tema. Se emplaza sobre unas 50 hectáreas. En una capilla instalada en uno de sus patios fueron depositadas las cenizas del ex dictador, fallecido a los 91 años, o sea que murió de viejecito el hombre. Sí, como mueren toda esta gente que toda esta se gentuza. Ha dedicado toda su vida al servicio de la humanidad. Sí, sí. Y del bien. El 10 de diciembre del 2006. La propiedad se mantiene bajo embargo en el marco de la investigación que busca aclarar el origen de la fortuna hallada a nombre del exdictador y su familia, tanto en el Riksbank de Estados Unidos como en otros bancos extranjeros. De acuerdo con Lucía Pinochet, la hija mayor del exdictador, la residencia de los Boldos está medio abandonada y su familia no tiene ni idea de lo que allí pasa. O sea, están insinuando que se han colado unos ocupas, se han plantado. Parece ser. Se han plantado marihuana para luego darle mal nombre a la familia Pinochet. Sí, sí, sí, es que son unos... Sobre todo una maquinación, en realidad, de los rojos. Sí, sí, esto es una maquinación, pero total. Pobre gente, pobre familia Pinochet, que se te... tiene que ver envuelta en estos turbios tejemanejes de los rojos. Hay que ver a gusto con los rojos que mató y encima han sobrevivido a él, con todos los que mató él. Sí, sí, sí. Han sobrevivido. Es que se reproducen como pusas y como ratas. Los malparits, pero bueno. A unos 6 kilómetros del acceso principal de la casa, la policía halló 182 plantas y 2 kilos de marihuana en proceso de secado. Y por cierto, estoy acordando de una gran amiga que tenía don Augusto, que es la dama de hierro, o Margaret Thatcher, ¿ah, sí? La cual aún está viva. Sí, sí. ¿Cuántos años tendrá esta mujer ya? Yo calculo... 100 y pico. Más o menos como la de Fraga, por ahí. Sí, andar. Sí. Más o menos. Pero se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Ahí. Lo que pasa es que está retirada del poder, no como Fraga, que Fraga continúa ahí mandando. Sí, a duras penas, pero sigue mandando algo de senador. Sí, sí. Y eso que prácticamente ya no se le entiende lo que habla y va en silla de ruedas y va balbuceando cuando camina. Pero aún así sigue en la brecha. Sigue acaparando algún tipo de poder. Pues bueno, ya sabéis que cuando muera Fraga hay autoconvocada una concentración con cava, con pastisets, en Canaletas para celebrarlo. La pregunta es, ¿llegará ese día? ¿Habrá alguien que esté vivo actualmente que llegue a ese día? No sé, yo creo que no. Que no sobrevivirá a todos el cabrón este. Y ahora vamos a poner un tema. Tema de Josu Distorsión, que lo tienes ahí. ¿Y los del Puente Romano? ¿El Puente Romano? Sí, los del Puente Romano. Es el tema. Toda declaración de principios. Una noche de verano, tú y yo de la mano, íbamos paseando por el Puente Romano. Salieron unos chicos con cara de borricos, con navajas y palos, tenían cara de malos. Me llamaron maricón, maricón, maricón. Me bajaron el pantalón y me dijeron que iba a ver lo que era el placer. Pero a mí no me gustaba nada de nada, pues tenía muy hinchada las almorranas. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano nos dieron por el ano. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano nos dieron por el ano. ¿Quién me iba a decir a mí? Yo que era tan machote, que me iba a gustar que me metieran el cipote. Nunca más diré, de este agua no beberé, pues en cosas de placer nunca paras de aprender. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano nos dieron por el ano. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano nos dieron por el ano. ¡Ano! ¡Ano! ¡Culo en castellano! ¡Oh, yeah! Las condiciones culturales que rigen el desarrollo de tu vida, unas normas son impuestas, unas normas adquiridas que nos pacifican pero que no nos determinan. A tener claro quién es quién y quién nos domina. La cadena MSNBC, joder, con las... Con la cadena. De la cadena. Suspenda a un comentarista por llamar imbécil a Obama. New York, la cadena de televisión Yankee, MSNBC, anunció hoy la suspensión indefinida, suena chungo eso, de un analista político que llamó imbécil al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante un programa en directo. Los comentarios de Mark Halperin de esta mañana son totalmente inapropiados e inaceptables. Mark será suspendido indefinidamente de su puesto como analista, afirmó MSNBC. Y ya será la última vez que lo digas. Que lo digo porque está toda la noticia llena de referencias a esta jodida cadena. Pues di ya no la leo esta más. Jodida cadena. En un comunicado de prensa. La cadena de televisión pidió disculpas al presidente Obama, a la Casa Blanca o White House, con G y diéresis. White House. White House, la Kelly Blanca. Y a los televidentes, que dijo que comentarios así no tenían cabida, porque la jodida cadena se esfuerza por lograr un buen nivel en sus debates. Caracterizados todos, sobre todo por la pluralidad y la libertad de expresión, que caracterizan a la sociedad de Estados Unidos, paradigma de la democracia, la libertad, y la libertad de bombardear a cualquier país que se ponga chungo. Claro. Se ponga chulo. Y de sacar todas las riquezas de esos países, como por ejemplo el petróleo, el gas natural. Claro, lo hacen por el bien común. ¿Para qué quieren esos países esas riquezas? Claro. ¿Para que luego se conviertan en ricos y viciosos? Pues no. Claro. En eso solo pueden haber 4 ricos y 4 viciosos y que compartan sus beneficios con el tío Sam. Porque claro, tiene que acaparar su parte proporcional en el pastel. El analista participaba en la tertulia de la mañana Morning Joe. Cuando el presentador Joe le preguntó su opinión sobre la imagen del presidente durante la rueda de prensa que ofreció el miércoles en la White House. Creo que pareció un imbécil, respondió Halperin, ante la cara de sorpresa del presentador. Qué pena que no la pudiésemos ver observar aquí, la cara de sorpresa que tuvo que poner. Yo no sabría dónde meterse. Que se apresuró a pedir, vaya, aunque sin éxito, si se podía borrar el comentario para que no se oyera en directo, utilizando los 7 segundos de retraso para evitar momentos inapropiados. Esto, los 7 segundos, perdón, 7 segundos, no 7 minutos. Los 7 segundos esto de retraso, a veces lo han utilizado los Yankees, por ejemplo, cuando ha habido alguna famosa que igual se ha enseñado un pecho. Ah, sí, eso fue famoso. Sí. La tipa esta, la hermana de Michael Jackson. Sí, y como que era como un partido que había de fútbol americano. El gran acontecimiento Yankee, que había a una mujer que se le veía un poco el canalejo. Sí, sí. Y utilizaron los 7 segundos para luego censurar. Para cortar, sí. Son curiosos estos Yankees. Aquí cualquiera puede ir a cualquier sitio a comprar una arma de fuego y disparar a quien le salga de los cojones o de los ovarios, y sin embargo no puede ver una teta. No, y tampoco pueden insultar a un presidente. Sí. El analista político lamentó poco después sus comentarios que calificó, eso ya lo había dicho. El canal de televisión es considerado por un número creciente de Yankees como el contrapeso demócrata a la conservadora cadena Fox News. Digamos, sería como aquí el 4 o la 6ª. Y la Fox sería que un poco como, más bien como Antena 3 y con un poco de vibraciones hacia Intereconomía. Como Telemadrid, ¿no? Más o menos. Uy, Telemadrid es sobre todo muy, muy demócrata y muy objetiva, ¿eh? Que nunca mucho han utilizado el arte de la manipulación. Para nada. No han utilizado nunca imágenes griegas para referirse a situaciones que pasan en Barcelona. La destitución de Mark Halperin se suma a otros casos ocurridos en los últimos meses en diferentes medios de comunicación yanquis. La misma cadena suspendió en noviembre a 2 de sus periodistas, a Joe de forma temporal y a Kate de forma indefinida, por haber donado dinero a políticos sin permiso de la compañía. Ay, ay, ay. ¿Qué querría hacer con esa donación a los políticos, eh? Un mes antes, la cadena CNN despidió de forma fulminante, y ya es la tercera o la cuarta vez que utiliza este término, no debe ir muy fuerte en utilizar sinónimos, al presentador cubo-americano Ricky Sánchez, calificado en Cuba, en La Habana, como gusano, por sí, una sí crítica al humorista Joe Stewart, que fue interpretada como antisemita. De forma muy similar, la cadena pública de radio NPR despidió a mediados de octubre a su presentador Juan Williams por unas declaraciones presuntamente despectivas hacia los musulmanes. Ya se sabe que en esta sociedad tan demócrata y tan liberal no se pueden llamar las cosas por su nombre. No, para nada. No, las cosas hay que referirse a ellas pues utilizando eufemismos. Eso, la había dicho mal, tú lo has corregido. Y vamos a poner un tema de Kiss Up. Y el tema es Abora Barranca. Berlusconi. Es... Perdón, Perdona, tenemos que recurrir otra vez a un recurso fácil. Es que no. Es que. Ya no tenemos otra cosa. Entre la Iglesia, Berlusconi y Esperanza Aguirre son los tres temas estrella del programa. Con estos calores, ¿qué crees? Que teníamos que discurrir más, innovar cosas. Que no damos ya. No, no damos más de nosotros mismos y siempre recurrimos a los temas. A estos temas que son comodín. Son temas comodín. Temas tópicos y típicos. Sí. Pues bien, Berlusconi dice que es capaz de mantener 6 relaciones sexuales a la semana, pero debe descansar el séptimo día. Emulando a Dios. Vaya. Que creó el mundo 6 días y al séptimo descansó. Ay, ¿y quién te quiere a ti con lo feo y lo asqueroso que eres? Sí, pero tiene mucho dinero que lo, claro, que lo hace guapo. Y tiene mucho poder. Y atractivo. Vaya. Pues bien, Silvio Berlusconi es un hombre superior, tanto física como intelectualmente. ¡Toma ya! poco modesto, ¿eh? Una modestia. No, eso no lo dice él, lo dice un médico del primer ministro italiano en una entrevista publicada este miércoles. Un médico que para nada estará a sueldo de él y o recibirá favores. Se pueden tener 6 relaciones sexuales a la semana, no es exagerado, afirma la revista Novela 2000, Umberto Scapagini. También miembro del partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad. No, me mola el nombre este, el Pueblo de la Libertad. Sí, ese es el partido del elemento este. Sí. Pues bien, el promedio semanal no es nada, sobre todo para un hombre de 74 años que también superó un tumor en la próstata, dice el médico, cuyo consejo para mantener intacta su energía es llevar a cabo una siesta de 45 minutos todas las tardes. Joder, entre que mantiene relaciones sexuales 6 días a la semana, duerme siesta 45 minutos al día. Bueno, pero ¿y este tío cuando trabaja? ¿Y para qué? Y aparte, ¿no te parece poco ser el presidente de la nación? Ya. Y todo el trabajo que tiene de elegir bambinas diariamente, y que eso desgasta mucho. Ya. Ay, qué asco de tío. No porque tenga 6 relaciones sexuales a la semana, que si las tiene, pues me parece. Seguramente, me parece ni bien ni mal. Y siempre con mujeres diferentes. Claro. No, pero bueno, y pagadas, se supone. ¿Pagadas o vete a saber? O yo qué sé. O a lo mejor es una forma de redimirse a aquella que tenga algún problema con la ley. También, como pasó con la chavala aquella que era marroquí, ¿no? Sí. Que dijo que para obtener los papeles de residencia, pues tuvo que pasar por el aro, por la piedra también. Bueno, ya todos sabemos lo que tuvo que hacer. Vaya. Silvio Berlusconi, muy interesado en hacer crecer su reputación como un seductor, utiliza a menudo chistes subidos de tono sobre sus cualidades como Don Juan. Sí, chistes al nivel de Jaimito el italiano. Sí, bastante machistas también. Además de sus declaraciones sobre el desempeño sexual de su ilustre paciente, el doctor Scapagnini, o sea que este es más pelota que la mara que el va a parir. ¡Qué va! No me había dado cuenta, ¿eh? Yo tampoco me había dado cuenta. Ha intercambiado experiencias personales en la Cámara de Diputados por el sufrimiento de un melanoma. Cuando yo estaba en un estado de coma, un túnel de luz se me apareció. Oh. Mientras estaba en el camino, senté a mi madre y al padre Pío, santo muy popular de Italia, y tomé el control, dijo. La voluntad del Señor se cumplió y después de 80 días me desperté. Hoy en día no quiero que otros decidan mi vida, quiero decidir yo. Esto es lo que ha dicho este médico. O sea, yo no me fiaría mucho de los diagnósticos de este tío. Porque entre que está ahí haciéndole la pelota al Berlusconi, luego dice que tiene visiones de santos, yo qué sé, ¿eh? En fin. Berlusconi, lo divino y lo mundano. Es el punto intermedio. Vaya. Sí, o sea, todo machote y encima inspirado por la ayuda divina. Sí, sí, sí. Y encima hago lo que, me vuelvo a reiterar lo que decía al principio, que quería emular a Dios en su creación. Uh-huh. 6 días follando y al séptimo descanso. Sí, sí. En fin, mira, no, como no tiene problemas este hombre de ni económicos ni nada, y tiene un poder, y tiene el poder absoluto en Italia, pues a lo mejor no le llega al salario a fin de mes como le espera, como pasó a la Esperanza Aguirre. Sí, pobrecilla. Es que ser un millón eurista desgasta mucho, ¿eh? No, hombre, claro, claro. Que te acostumbras a gastar un millón al euro mensualmente y luego cuando te das cuenta quieres gastarte dos. En fin, mira, aquí tenemos ahí unos cuantos políticos que no solo son unos sinvergüenzas todos, pero es que además hay algunos que son además impresentables. O sea que bueno, tú sigue votando y te seguirán gobernando. O sigue viendo la televisión, como será el tema de Enemigo Público, que la canción se titula Nunca Más Televisión Manipulación. Y no es verdad. La televisión informa. Es información y claro, educación. Y verídica, ¿eh? Información totalmente verídica. Y absolutamente. La ciudad esta mañana amaneció convulsionada. Avisados delincuentes atacan en masa a la banca privada de nuestro país. El noticiero de las 7 defendiendo sus intereses. Nuestro querido superintendente de bancos y varios congresistas fueron agredidos por la muchedumbre enardecida. No nos van a engañar. Nunca, nunca, nunca más. No nos van a engañar. Televisión, desinformación. No nos van a engañar. Nunca, nunca, nunca más. No nos van a engañar. Televisión, manipulación. El periodista impone su punto de vista. Hacemos un llamado al orden y a la cordura, el pueblo en general, para que retome la tranquilidad y no caiga en la anarquía. Reportajes manipulados por sus patrones ordenados. La prepotencia del populacho se ha ido en contra de un sector que lo único que ha hecho es velar por los intereses de este país. Todos van a engañar. Nunca, nunca, nunca más. Todos van a engañar. Televisión, desinformación. Nos harán odiar al oprimido y amar al opresor. Los pobres no tienen patria ni nosotros tenemos vergüenza. Y como no tenemos vergüenza y somos unos perros y somos perras, unos impresentables, pues nos piramos porque ya no nos toca. Ya nos toca. Ya nos toca y nos piramos ya. Esta aberración de programa ha sido realizado, escupido y vomitado por yo y por tú. Y los asesores han estado ahí, pero han brillado por su ausencia las ideas luminosas Y encima ingeniosas. Y encima los muy gañanes quieren cobrar la prima doble de verano. No, pues hay que echarles... ¡Y una mierda! Una mierda. Los vamos a fustigar, los vamos a botar a la puta calle y vamos a coger nuevos. Vamos a cosificar. Los vamos a pegar de latigazos. No, es que eso les pone en el fondo, ¿eh? O sea que no. Pero que no les guste. Dándole donde realmente les duele. No, vamos a tratarlos como perros. Con los perros, porque los asesores son peores que los perros. No, hombre, claro. Me hacen mucho más respeto a los perros. Peor que las babosas y que las cucarachas. Y nada, no, hasta la siguiente vez y os dejaremos con algún tema que otro del CD Chapel Punk, de su segundo CD titulado Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla. Pues eso. Digo que marcharé a las 10, pero cuando miro la hora veo que me han dado las 6. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los lindes, bla bla bla bla bla. Cosas que otros no pueden. Tengo muchas ganas de hablar. Siento que el suelo se me mueve. Creo que voy a vomitar. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los lindes, bla bla bla bla bla. La noche murió antes de acostarme. Pienso masturbarme. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Comparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Se me acerca y me invita. Oye, ¿qué te vas a tomar? Pero cuando traen la cuenta, pilla el chon y se va. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los findes, bla bla bla bla bla bla bla. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los findes la he vuelto a liar. Zendadu indar nola gaitekeetenak dauko puntokon. Klik, klik, klik, leioak zabaltzen ze ondo pasatzen dugu. Klik, klik, klik, irube bikoitza txaperpun.com. Sigue los mismos compases, aprendiendo en el colegio.